Ya estaba dispuesto a ir a la oficina, pero me detuvieron diferentes motivos, y en particular mis reflexiones. No puedo dejar de pensar en los asuntos de España. ¿Cómo puede ser que una doña sea reina? No lo permitirían. Inglaterra, sobre todo, no lo permitiría. Y además, los asuntos políticos de toda Europa. También se opondrán a ello el emperador de Austria y nuestro zar. Confieso que estos acontecimientos obraron con tanta fuerza sobre mí que fui incapaz de hacer nada durante todo el día. Marva me hizo observar que durante la comida estuve muy agitado. En efecto, al parecer dejé caer dos platos al suelo que se hicieron añicos. Tan distraído me hallaba. Después de comer salí, pero no pude sacar nada en limpio. Después, estuve la mayor parte del tiempo tumbado en la cama, reflexionando sobre los asuntos de España. Año 2000, 3 de abril. Hoy es un gran día. En España hay un rey. Por fin ha sido encontrado. Y este rey soy yo. Reconozco que al parecer me ha iluminado un rayo. No comprendo cómo pude pensar e imaginarme que era un consejero titular. ¿Cómo pudo ocurrírseme una idea tan loca? Menos mal que entonces no se le antojó a nadie meterme en una casa de locos.